como gran protagonista de la actividad, el encuentro de talleres protegidos, donde estuvieron 600 operarios de toda la provincia de Buenos Aires disfrutando un día en el ejército. A su vez, hemos participado de un montón de actividades comerciales, entre comillas, que se hacen en Tandil: Expo Jardín, Semana Santa, Expo TAN, o sea, y seguimos pensando en seguir participando y en seguir ampliando la participación del taller en esas actividades, que es la forma que nos siguen conociendo y conocen nuestros productos. Y ahora estamos empezando a evaluar un cierre con los chicos para fin de año, como se hace siempre, y pensando ya en la fiesta y en todo lo que viene el 2020. ¿Lo económico fue bueno el año? Creo que sí, salimos 0-0, me parece, pudimos cumplir todos los objetivos. Las ONG en Tandil y en todos lados creo que la reman más que nadie, porque si uno cerrara una ONG no deja solamente a la gente sin trabajo, sino también deja a estos chicos sin un espacio para poder contenerlo. Elisa, contanos un poquitito, ¿qué es lo que hacen los chicos acá? Bueno, los chicos, bueno, acá tenemos distintos talleres, donde, bueno, tenemos el taller de velas, donde en este momento están preparando toda la parte navideña, de colores navideños, la parte de cocina, donde están fabricando los dulces de frutas de estación, vinagres y picles, bueno, también tenemos licores, y creo que en la cocina no me olvido más nada. Después tenemos otro taller de velas de cera de abejas, donde se fabrican los pesebres, bueno, seguramente que más de uno los conocerá porque los debe tener en su casa desde hace muchísimos años que los fabricamos. Y este año tenemos una novedad de un pesebre fabricado con madera, que va acompañado con una vela, seguramente lo vas a ver ahí afuera cuando salgamos. Después tenemos el taller de pintura de macetas, que también tenemos motivos navideños. Y bueno, como siempre, tenemos la recolección de PET, que no solamente se junta en 25 de mayo, sino en la planta compactadora que tenemos en Aeronáutica Argentina y Chapalefú. Ahí en Aeronáutica Argentina y Chapalefú tenemos un pequeño invernáculo y una pequeña barraca. Todo funciona de 8 a 16 horas, de lunes a viernes, y el salón de venta, en 25 de mayo, funciona de 10 a 1 los sábados. El lunes ya se están preparando para Navidad. ¿Cuál es la idea? ¿Que los chicos salgan también a recorrer la ciudad o directamente eso se va a estar vendiendo acá? Bueno, como siempre, tenemos la doble modalidad de atención al público. Tenemos los operarios que andan con el canastito, con las plantas y con los productos navideños en la calle. Gracias a Dios, la comunidad en ese aspecto nos está acompañando mucho, porque los chicos salen con el canastito lleno de productos y vuelven muy contentos por la aceptación del público. Y a su vez, como decía Elisa, tenemos acá el salón de ventas del 25 de mayo, donde la gente puede acercarse, tiene un pedacito para estacionar el auto o puede estacionarlo más adelante, porque acá es liberado, o sea, no tiene que pagar estacionamiento ni nada, puede bajar, y además de poder comprar algo para Navidad, como decía Elisa, que son muy lindas las cosas, ahí tenés uno de los pesebres, si lo ves, está muy lindo, elaborado y muy original y muy accesible, y la gente además puede ver todas las demás cosas, las plantitas, cómo trabajan los chicos, o sea, no es solamente venir y comprar, sino también conocer un poco cómo funciona el taller. Y también es importante, porque se recauda dinero que ustedes necesitan para el taller, y también me imagino la satisfacción de los chicos, ¿no? De salir ellos mismos a vender su producto, y la satisfacción de venir con vacío de material. Esa es la alegría más grande de ellos, porque no digo que hay una competencia insana, sino que vienen contentos porque vienen, muestran lo que recaudaron y vienen agitando con el canasto vacío, porque eso quiere decir que tuvieron una buena venta. No nos olvidemos que fuera de la función social, que es la más importante que tiene el taller, es una empresa. Y como empresa, cuando un empleado de una empresa factura más de lo que tenía pensado o algo así, viene contento. Los chicos acá es lo mismo. Elisa, más allá de lo que ustedes están a la venta y demás, ¿de qué forma y qué pueden colaborar la gente que está escuchando? Bueno, nosotros tenemos un lema que bueno, siempre decimos que la forma de colaborar fundamentalmente es que nos conozcan, que vengan al salón de ventas y que vean la clase de productos que fabrican los chicos, porque realmente no es comprar un producto porque lo hizo una persona con discapacidad, tenemos productos de buena calidad, y eso es lo importante, que vengan a conocer lo que hacen los chicos, además de, bueno, traernos las botellas, que más de una persona por ahí la tira a la basura, sería bueno que se pongan, que sea constancia de cada uno traer las botellitas, tanto a 25 de mayo como a Aeronáutica Argentina en Chapalefú. Gracias. No, gracias a vos.